La bulería te mueve, su aire a ti te mueve, y a ti te mueve, su aire a ti te mueve. Si tú no tienes soniquete, pa' que te mete, pa' que te mete. Si tú no tienes soniquete, pa' que te mete, pa' que te mete. Thank you.